Cronista de Exteriores, Mauro Monteiro, ¿cómo te va? Sí, Juan Pablo, muchas gracias. Aquí estamos en las calles de Santa Rosa. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, acá estamos con el Hola, actor, Mauro. ¿No? Con el actor Armando Lagarejo estoy. Qué nota que se mandaron recién con actores, actrices, directores, directoras. De todo. Mirá, y le están todo un mandando. Poco. No paran de Las entrar estuve siguiendo un mensajes. poquito porque no pude mirar de todo, pero las estuve siguiendo por nuestro canal de YouTube. Dale, abrazo compañero de María Eva para Armando, ¿no? Por supuesto. Ah, María Eva. Es el hombre de... Ya sé quién es. Bueno, ya sé quién es. Es el hombre del momento. Pero vamos a lo nuestro ahí, Maurito. ¿En qué andás? Tremendo. Bueno, les cuento lo que pasó hasta hace un ratito en el Consejo Deliberante, donde estuvimos hasta hace no más de 10 minutos. Lo que pasó fue que presentaron varios proyectos, varias propuestas que todas fueron aprobadas por unanimidad, cosa que no está pasando tanto en el Consejo Deliberante, pero muchas tenían que ver con algunas cuestiones de interés de parte del Consejo Deliberante, y entre ellas, por ejemplo, una fiesta que se va a hacer en unos días que tiene que ver con bateristas y mujeres bateristas también de la ciudad de Santa Rosa, un evento musical, un encuentro musical que va a ser interesante y que lo propuso Fernanda Oddi, la diputada del PRO, pero también hubo otras propuestas de parte del bloque del Frejupa, que fue acompañada por la oposición, hasta entre esos proyectos y propuestas tiene que ver con una declaración de interés a un proyecto autogestivo que se llama ¿Cuál es tu mambo?, que fue impulsado por una compañera nuestra de la televisión pública, que es Sofía Vilches, y también comunicadora social, con una compañera de ella, y tiene que ver con tratar una problemática de suicidio entre los adolescentes, que es un tema interesante, interesantísimo, que está todo subido a las redes sociales para que lo puedan ver, así que fue votado por unanimidad también ese proyecto. Pero en un rato van a tratar un proyecto presentado por el concejal Mariano Alfajeme de Patria Grande, o también parte del oficialismo, que tiene que ver con repudiar el video negacionista del gobierno nacional por el 24 de marzo. Y eso va a traer controversia. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué hace la oposición, si acompaña o no acompaña esta idea de este mensaje negacionista de parte del gobierno nacional. Y también están acompañando este proyecto gente de la Asociación Provincial de Escritores y de Escritoras de la provincia de La Pampa, así que vamos a ver qué sucede con eso, pero seguramente esto va a ser en un rato porque se viene estirando bastante. ¿Por qué? Porque varios legisladores, en este caso varios concejales, varios ediles de la ciudad de Santa Rosa se metieron con el tema de la muerte del Papa Francisco. Hizo todo una, leyó la biografía completa la concejala Romina Pazzi, la concejala radical, y hasta pidió en un momento un minuto de silencio, y Romina Montes de Oca, la viceintendente y presidenta del consejo, preguntó la persona que quería hacer un minuto de silencio y pararse, así que en un momento hasta se hizo un minuto de silencio por la muerte del Papa Francisco en el Consejo Deliberante. Eso es lo que pasó hasta recién. Veremos qué sucede con los demás proyectos, pero no hay más que eso, lo que pueda llegar a pasar, si acompaña o no acompaña la oposición con el tema del video negacionista del 24 de marzo. Ahora, en este momento, estoy en la Secretaría de Trabajo. ¿Por qué? Porque lleva más de 2 horas la reunión entre trabajadores judiciales o representantes de trabajadores y trabajadoras judiciales, el gobierno provincial, a través de la Secretaría de Trabajo, y representantes del Superior Tribunal de Justicia, por el reclamo que están haciendo desde el gremio de los judiciales, y veremos qué resolución tiene. Me decían recién ahí que estaría por terminar la reunión porque comenzó 9:30, solo teníamos entendido que arrancaba a las 10, no, cerca de las 9:30 arrancó, son casi las 11:30 de la mañana, así que lleva más de 2 horas, y lo que tenemos entendido es que esta reunión se está estirando un poco, están estirando un poco en los tiempos, porque habría traído una propuesta o una respuesta a las propuestas que trajo el gremio de los trabajadores judiciales, el Superior Tribunal de Justicia. Veremos si eso es así cuando salgan de la reunión, tanto los representantes de los gremios y también representantes del Poder Judicial. Decía que va a ser interesante lo que pase en esta reunión de conciliación, porque si no hay arreglo en este día de hoy, puede que o pasen a un cuarto intermedio para la semana que viene o refloten la idea de continuar con los reclamos de paro que están teniendo el personal judicial, algo de lo que están reclamando también el grupo de autoconvocados judiciales, que algunos están afiliados al gremio y otros no. Así que por eso es interesante, nos vinimos para acá para ver si podemos tener la palabra de algunas de las personas que están reunidas en este momento, porque también tiene mucho que ver el futuro del servicio de justicia en la provincia. Recordemos que esto lleva más de 4 meses de conflicto y hasta ahora no ha tenido una solución. Veremos qué sucede en esta reunión, pero parece ser que hay alguna respuesta a alguno de los pedidos que está haciendo el gremio. Todo eso lo ponemos en potencial porque no tenemos la confirmación, pero sí desde el gobierno provincial tenían entendido que el Superior Tribunal de Justicia venía con algunas respuestas a los requerimientos que hace el gremio de los judiciales. En un rato seguramente tendremos alguna novedad sobre la reunión que todavía continúa acá en la Secretaría de Trabajo. Dale, Maurito, completo el informe sobre los dos temas. Nos reencontramos cuando dispongas. ¿Y qué se escucha? ¿Un fondito de pajaritos, ¿no? Sí, son pajaritos. Sí, me vine a la vereda a hablar porque estábamos dentro de la oficina y me vine a la vereda para hablar un poco más tranquilo. Es cierto, hay muchos pájaros, hay muchos árboles por este lado y también mucha hoja en las veredas, así que estamos en otoño y se nota en Santa Rosa. Y qué lindo están los colores del otoño, sí, en estos días, ¿viste? Realmente, este año, hermoso. O estoy viendo las cosas distinto o a mí me está pareciendo para mí hay que algo este distinto. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno. Mira, me quedé los otros días con una vereda, perdón, me quedé sí. Los otros días con una vereda de un barrio que habitualmente no es tan común, o sea, uno anda por el centro, hay un montón de árboles muy añejos y se caen las hojas y vuelven a nacer y demás. Pero en los barrios alejados del centro, que los entregan sin árboles, los otros días pasé por una vereda y estaba repleta de hojas. Eso significa que se están plantando árboles y también se están cayendo las hojas. Pero me llamó mucho la atención porque hacía rato en un barrio social, en un barrio alejado del centro, que no tiene muchos años, tiene entre 8 y 10 años, ya se ven las veredas repletas, pero tapadas de hojas amarillas y verdes. Así que está buenísimo también que pase. Y nada, son cosas que uno ve en la calle y las comenta. No sé si son tan importantes, pero sí para que la gente de los barrios tenga la conciencia de plantar árboles y después poder tener por lo menos ese disfrute de saber que se caen las hojas y andar por la vereda pisando hojitas del otoño. Dale, Maurito. Nos reencontramos. Cómo no, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores nos ponía al tanto de lo que ocurre en el Consejo Deliberante ahora mismo y de lo que ocurre también ahora mismo en el encuentro entre el Sindicato Judicial y el Superior Tribunal de Justicia en el área de trabajo.